Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Mar de Fueguitos. El día en que se muevan las montañas está aquí, por mucho que lo diga la gente, no me cree, cuenta la poeta japonesa Akiko Yosano. Durante mucho tiempo las montañas estuvieron dormidas, hace tiempo bullían ardiendo en llamaradas. Aunque hayáis olvidado, debéis creerme todos y todas. Y las mujeres que seguían dormidas se van a despertar y se van a mover. El día en que se muevan las montañas está aquí, dice esta poeta japonesa en uno de sus versos. Dice también, las mujeres que seguían dormidas se van a despertar y se van a mover. Quién sabe, quizás ese día sea, ¿por qué no?, hoy mismo. Como os decíamos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos, primera de este curso que vamos a dedicar íntegramente a la Marcha Mundial de Mujeres, Marcha Mundial que llegó este lunes, ayer mismo, a Euskal Herria y que va a salir de Bilbao, donde van a celebrar el acto final de su paso por Euskal Herria este próximo domingo, camino a Galicia y después a Lisboa, a Portugal, donde finaliza esta edición de la Marcha Mundial de Mujeres. Vamos a tratar de conectar en directo con esa marcha que a estas horas está recorriendo tierras navarras. Tenemos también aquí en los estudios de, en el estudio de la 97, a dos invitadas, Itziar Gandarias y Afaf El Haloyui, que son ambas integrantes de Mujeres del Mundo y también organizadoras de esta y participantes en esta Marcha Mundial de Mujeres. Lo primero, agradeceros a todos y a todas las que estáis del otro lado escuchando este mar de fueguitos, que sigáis ahí, que sigáis navegando con nosotros. Gracias también a esta casa, a la 97, la Aroetamasaspi y Ratia, que sobrevive y hace posible que programas como este sigan sonando y soñando por las ondas libres. Por cierto, a la 97 le faltan aún unos 30-40 socios y socias para poder ser sostenible económicamente, para poder pagar todos los gastos que tiene esta emisora, gastos de alquiler del local, de equipos, del repetidor en el monte, 30, 40 nuevos socios y socias que con una colaboración de 10 euros al mes harían posible que este proyecto comunicativo, libre, autónomo, autogestionado, siga adelante. Saludos, salados a quienes nos escucháis a través de la 97, a través del dial y también a través de la página web de esta radio 97irratia.info. También saludos para todas esas emisoras, amigas, radios libres y comunitarias que emiten este mar de fueguitos a la vez de Irratia, desde Vitoria-Gasteiz, Eguzki Irratia desde Iruña, Radio Antorba desde Cantabria, Radio Pra desde Nava en Asturias, heredera de la antigua Radio Nava, Radio Filispin desde Ferrol, desde A Coruña, Cuac FM también desde A Coruña, Radio Mutant desde Alicante, Artegalia Radio también desde Alicante, Radiópolis de Sevilla, Écija Radio también de Sevilla, Radio Almaina de Granada, la cadena Neo de, bueno, que emite por internet, y también Radio Resaca desde Barcelona. Todas estas, añadir dos nuevos proyectos, dos nuevas radios libres que también emiten este programa, Radio Pica también desde Barcelona y Radio Libre 103.1, ni más ni menos que desde Venezuela, desde la capital y desde varios municipios del estado de Mérida en Venezuela. Despedir también, decir que ya no nos escuchan las gentes de Radio Pirineo desde Barbastro y Huesca. Esta emisora desapareció, cerró sus puertas. Hay gentes que están intentando montar otra radio por esas tierras. Quienes estéis interesados en lanzar un nuevo proyecto de radio libre, radio comunitaria por la zona de Barbastro y de Huesca, podéis escribir a radio.pirineo@gmail.com. La 97 y otras 15 radios comunitarias, radios libres, haciendo posible que llegue cada vez más lejos, que suene y sueñe mejor cada vez este mar de fueguitos. No perdemos más tiempo en presentaciones, en bienvenidas y en despedidas. Como os decíamos, qué mejor manera que empezar esta nueva travesía en mar de fueguitos, que sumándonos, que bueno, acompañando esa Marcha Mundial de Mujeres que a estas horas atraviesa tierras navarras, esas mujeres que con esta marcha tratan de mover montañas, tratan de despertar a otras mujeres que aún siguen dormidas, tratan de cambiar las cosas, de construir un mundo más justo y digno para todas, sobre todo para todas y también para todos. Nos vamos a ir en unos instantes hasta la carretera para ver por dónde circula esa caravana de la Marcha Mundial de Mujeres. Lo vamos a hacer con un poquito de música, la canción que está acompañando a esta marcha por Euskal Herria, una canción que el grupo Perlak, el grupo formado, bueno, que se creó en 2013 y formado por Oyane, Maite, Illargi y Pachi, una canción que han hecho expresamente para esta Marcha Mundial de Mujeres. La letra de esta canción es de Usue Alberdi, son Perlak y lleva por título esta perla musical, este nombre, esta bandera Moreak, banderas moradas. Comenzamos izando, agitando esas banderas moradas, salimos a la carretera. Bandera Moreak airean. Oh, marchan, Gaude, la Marcha Mundial de Mujeres está ya en Euskal Herria y nos vamos a ir. Dentro de un instante vamos a charlar con las dos compañeras integrantes de la Marcha Mundial de Mujeres que están aquí en los estudios de la 97, con Afaf y con Ichi. Ahora vamos hasta la carretera para conocer cómo marcha, nunca mejor dicho, esa Marcha Mundial de Mujeres. Tenemos a otro lado del teléfono a Maya Zufía, ella es integrante de Bilgune Feminista y también integrante de esta Marcha Mundial de Mujeres. Muy buenas tardes, Amaya. Caixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van hasta ahora las cosas en esa marcha? Bueno, pues la verdad que fue una pasada, súper emocionante. O sea, está siendo realmente increíble el recibimiento que nos han hecho en cada pueblo, en cada rincón, en Tafalla. Bueno, en Tafalla llegamos ayer y estaba todo el pueblo, estaba todo el instituto, hicimos una acción preciosa, ¿no?, de sembrar pues el símbolo de las mujeres. De ahí nos fuimos a Garés, a Iruña, y bueno, y la verdad que la demostración de fuerzas, de energía, de reivindicación, de ilusión que estamos recibiendo en cada pueblo, bueno, pues está siendo realmente motivante, reconfortante y muy emocionante, sí. Mucho trabajo, años de trabajo de gentes organizándose, de mujeres y de colectivos de mujeres preparando esta marcha, que ahora ve su fruto. Y no sé cómo ya en lo pequeño, en lo concreto, en esos pueblos o en esas gentes con las que os estáis encontrando, cómo se ve ese trabajo, cómo fructifica todo ese trabajo de tanto tiempo. Pues bueno, pues lo que se puede ver es que lo que dices, que hay mucho trabajo detrás de cada acción, muchas alianzas, mucho trabajo invisible que aflora, ¿no?, en un momento dado, en puntos de inflexión, y bueno, y pues es muy potente de alguna manera una marcha que va conectando cada realidad local, cada reivindicación local con su personalidad, con, ¿no?, con sus componentes, y las van poniendo dentro de un proyecto más amplio que es, pues bueno, una transformación radical desde el feminismo en Euskal Herria, ¿no?, y que además lo conecta con otro plano más global, que viene siendo, ¿no?, pues una marcha mundial a nivel de todo el mundo. Y bueno, entonces pues es mucho trabajo, son muchos debates, porque esto no es una simple marcha, o sea, hay mucho debate ideológico detrás, ¿no?, para acordar cuáles son los campos de acción, cuáles son las estrategias, cómo va a ser el modelo organizativo, relacionarnos entre nosotras, ¿no?, que somos diferentes, que somos diversas, y crear mecanismos conscientes para gestionar esa diversidad, relacionarnos entre pueblos distintos, entre rincones distintos, y bueno, y de alguna manera crear algo en común, ¿no?, y en este caso pues una semana entera en una caravana que va transitando de pueblo en pueblo, y bueno, pues eso, eso es lo que se puede ver, pues mucho trabajo, muchas ganas y trabajo bien hecho. Como decías, ayer entró en Euskal Herria esa marcha que partía de tierras kurdas hace ya muchos meses. En estos ya pocos días que lleva por Euskal Herria, habéis estado en Tafalla, en Gares, en Iruña, y además de, como decías, de reflexionar, de hacer debates, también ha habido diferentes acciones, iniciativas. ¿Qué nos puedes contar alguna de las cosas que habéis hecho hasta ahora en esta marcha y que, bueno, y que te haya parecido pues especialmente emocionante, emotiva, bueno, o que quieras compartir con la gente que está escuchando? Bueno, pues la acción de Tafalla de sembrar el símbolo feminista con flores e inaugurar un jardín, un poco pues no en honor a todo el movimiento feminista, a las mujeres en Tafalla, fue muy especial. Y luego, bueno, pues es que había de todo. En Garés hubo una comida, un homenaje a una internacionalista del pueblo que fue asesinada en El Salvador. En Iruña, bueno, yo que os voy a decir, yo soy de Iruña y bueno, pues la liamos de alguna manera. Hicimos una marcha de bicis de unas 70, 80 personas en bicicleta por todo Iruña. Luego hicimos un acto central, un zumbatón, ¿no?, también para ocupar la plaza con nuestros cuervos y con nuestra danza. Y bueno, hoy, por ejemplo, en Altsasu, una artista del pueblo ha pintado un cuadro en directo mientras se tocaba la chalaparta. Bueno, pues de todo, muy variado y muy colorido, la verdad. y nos esperan muchas sorpresas todavía. Vamos a hablar dentro de poquito con las compañeras de Bilbao que están aquí, del programa que está previsto para cuando llegue esa marcha aquí a Bilbao. Sí me gustaría que me dijeras o que me contaras un poquito también de las cosas que están previstas o que tenéis de ahora en adelante, qué puedes destacar, y sobre todo también que hablas de una caravana, que nos cuentes un poquito cómo es esa caravana en la que estáis transitando por tierras navarras, cómo es, no sé si vais en una furgoneta, si vais muchas gentes, y cómo está organizada esa caravana. Bueno, pues la caravana es una buena pregunta porque todo el mundo se lo pregunta, ¿no? Pero ¿qué es en realidad esto que viene en la marcha? Bueno, pues en lo concreto son dos furgonetas, una que es la que salió desde Kurdistán hace unos cuantos meses. Allí venía una delegación, bueno, pues de las mujeres que estuvieron desde el principio, pues una portuguesa, una francesa, bueno, de distintas partes de Europa, que al llegar a Euskal Herria, bueno, se han desplomado y ahora ya ellas nos han pasado el testigo y ya se han quedado esperando y descansando en Basauri. Entonces, bueno, pues aquí hemos alquilado, aparte de esa caravana, otra. Entonces, lo que va transitando de pueblo en pueblo son dos furgonetas, también llevamos un coche y hay un equipo de comunicación, están las conductoras, estamos otras también que vamos ahí continuamente de pueblo en pueblo, y luego también las mujeres de cada pueblo tienen la opción de subirse hasta el siguiente pueblo o lo que sea, ¿no? Hay sitio para 18 personas y bueno, y nos vamos moviendo por Euskal Herria y llegamos a cada pueblo y bueno, pues desplegamos ahí todos los chiringuitos, pues ponemos una mesa, unos plotters, una caja de semillas, que es un poco lo que va recogiendo el testigo de cada pueblo, porque cada pueblo va dejando allá sus semillas, un cuaderno también donde estamos escribiendo pues distintas experiencias y bueno, pues esto es lo que es en lo material la marcha, que bueno, lo que no se ve es pues lo que decíamos antes, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás y todas las experiencias que lleva esa caravana. Pues muchas gracias, Amaya, por habernos transmitido un poquito de esa ilusión y de esas ganas de lucha y de cambiar las cosas que hay en esa Marcha Mundial de Mujeres, en esa caravana. Mucha suerte y nos vemos en un ratito por aquí, por Bilbao. Agur. Bueno, agur. Enarbolando estas banderas moradas por tierras navarras, siguiendo a esa marcha mundial de mujeres y de las tierras navarras por la que ahora está transitando, está caminando esa marcha, aquí hasta el corazón de Bilbo, donde vamos a charlar con nuestras invitadas de lo que es esta marcha mundial de mujeres, de lo que está haciendo, de lo que quiere conseguir y de lo que van a hacer dentro de poquito cuando llegue aquí a Bilbo. Gure lurraldeak! Emakumeen mundu martxa Euskal Herrian. Irailaren 28tik urriaren 4ra. Kurdistanen hasi eta Europa osoa gurutzatu ondoren, badator! Urriaren 4an Bilbon, amaiera ekitaldia eta manifestazio nazionala. Indarkeria sexistari aurre eginez. Elikadura burujabetza aldarrikatuz. Eta bizitza erdigunean jarri nahi dugulako. Denok aske izan arte, martxan jarraituko dugu. Ahí está esa cuña de la Mundu Marcha, Emakume Marcha y la Marcha Mundial de Mujeres que sigue, continúa. Y hemos raptado a dos integrantes que se tienen que marchar de aquí dentro de muy poquito, de unos minutos. Y están aquí Chiar Gandarias y Afaf El Halloui. y ambas dos son de Mujeres del Mundo y también de la Marcha Mundial de Mujeres. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon. Con mucho trabajo, con mucha marcha estos días. A tope. A tope. Sí, la verdad es que con mucho trabajo, pero también con mucha ilusión. Y mucha energía. Y confluyen estos días aquí en Euskal Herria, pues muchas horas de trabajo, de reuniones y también el esfuerzo de muchísimas mujeres, de mucha gente. Cuéntanos un poquito, Itziar, ¿de dónde arranca esta marcha que está estos días por aquí, por Euskal Herria? Bueno, la marcha, la caravana feminista empezó el 6 de marzo en Kurdistán. Y bueno, pues ha estado estos 6 meses recorriendo Europa del Este, ¿no? Muchas ciudades de Turquía, Grecia, ha pasado por Europa Central y bueno, ahora a finales de septiembre entra en el norte peninsular y bueno, la semana pasada, los días anteriores estuvo en Cataluña, el lunes ayer recién empezó en Euskal Herria, entrando por Navarra, el domingo el testigo se lo pasamos a las gallegas en Bilbao. Y bueno, va a finalizar en Lisboa el 17 de octubre. La caravana feminista se enmarca dentro de la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de Mujeres, que cada 5 años hace una acción internacional, que es, diríamos, la actividad principal, ¿no? Y el alma de la Marcha Mundial, que nos permite a las mujeres de la Marcha Mundial, bueno, conectarnos, ¿no? Y reivindicar, ¿no? Es decir, el lema "Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres" ahora mismo está resonando no solamente en Europa a través de esta caravana, sino en América Latina, en África, ¿no? En los 97 países donde la Marcha Mundial de Mujeres tiene representación. Una de las cosas que dicen todas las mujeres que participan en la marcha, hablan de la emoción, de lo que se siente al participar en la marcha, al participar en sus acciones. No sé con qué ánimo esperáis que llegue aquí a Bilbo esa marcha. ¿Qué se está preparando para aquí? ¿Qué ánimo tenéis? Sí, la emoción es, estamos como expectantes, ¿no? Primero porque, bueno, se recoge, diríamos, las luchas, ¿no? Esta caravana feminista que está llegando desde el Kurdistán, que empezó allí, ¿no? Como un símbolo de toda la lucha que están haciendo las mujeres. Y creo que el reto o el mérito que tiene la caravana feminista es poder aunar y poder compartir experiencias muy diferentes, ¿no? Hablamos desde cómo las mujeres están luchando por su independencia en Kurdistán hasta cómo en la Europa del Sur, que también es algo que estamos reivindicando mucho desde la Marcha Mundial, estamos las mujeres, ¿no?, padeciendo y luchando contra las políticas neoliberales, ¿no? Grecia, Portugal, el Estado español, ¿no? Entonces, cómo esa convergencia de luchas podemos todas a unas, ¿no?, aprender de unas a otras y poder compartirlas. Primero, creo que fortalece la lucha, ¿no? La lucha que cotidianamente, bueno, pues los grupos de mujeres y feministas que formamos parte de la Marcha Mundial estamos realizando. Creo que fortalece nuestra lucha local y creo que luego, yo creo que cuando vayamos a Lisboa y podamos vernos con tantas mujeres europeas alrededor, creo que, bueno, pues nos da mucho impulso para continuar, ¿no? Para continuar en la lucha y para saber que no estamos solas. Es uno de los ejes, de los objetivos de esta Marcha Mundial de Mujeres, visibilizar las luchas, las alternativas también, pero hay también más propuestas, más trabajo que hacer en esta marcha. ¿Cuáles son esos otros ejes de trabajo que estáis manejando en la marcha? Sí, la Marcha Mundial de Mujeres en sí, ¿no?, diríamos, a nivel internacional tiene 4 campos de acción, que son el bien común y la soberanía alimentaria, la paz y la desmilitarización, el trabajo visible e invisible de las mujeres y la violencia contra las mujeres, ¿no? Como herramienta de control de los cuerpos, la vida y la sexualidad de las mujeres. Lo que tiene este marco, que es internacional, es que la Marcha Mundial siempre trabaja mucho lo local y lo global. Es decir, estos son los 4 campos de acción que se establecieron a nivel internacional, pero luego a nivel local se van adaptando según las realidades y cotidianidades de las mujeres. En el caso de Euskal Herria llevamos un proceso de 2 años en el que hemos empezado a participar más grupos de mujeres. Y en ese proceso de 2 años, bueno, pues hemos un poco como reestructurado, redefinido los campos de acción. En nuestro caso, bueno, veíamos importante, uno, trabajar todo el tema de cuerpos y sexualidades, todo el tema del derecho al aborto, ¿no?, de reivindicar esa diversidad de cuerpos y de identidades sexual. Por otro lado, todo el tema de sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajos que realizamos las mujeres y que, bueno, pues no son contabilizados, ¿no? Otro eje importante es la violencia contra las mujeres, que hemos llamado violencias transsistémicas, porque empezamos a hablar de esas violencias múltiples, ¿no? No solamente la física, la psicológica, sino la institucional, ¿no? La violencia racista. Y por último, un eje que nos parecía también muy importante era todo el tema de gestión de la diversidad y el trabajo en red, ¿no? Abrirse a que participemos ahora más grupos, por un lado, ha enriquecido mucho la marcha. Y nos está permitiendo a mujeres diversas de Euskal Herria podernos juntarnos, vernos y reconocernos. Y por otro lado también, eso también genera muchas veces, bueno, ¿no? ¿Cómo podemos manejar las diferencias, ¿no? ¿Cómo podemos construir algo en común a partir de saber que somos muy diversas y que tenemos realidades diferentes, ¿no? Entonces todo el tema también del manejo de la diversidad, sabiendo además que también existen muchas desigualdades entre nosotras, ¿no? Hablando de los cientos de colectivos que participan en esta marcha, está el vuestro, Mujeres del Mundo, ahí también participas tú, Afaf. Cuéntanos cuáles, desde Mujeres del Mundo, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo han sido estos 2 años de preparación de esta marcha? Bueno, nosotras también, como Mujeres del Mundo, estamos involucradas desde el principio en la marcha. Todas hemos estado en los encuentros, hasta el encuentro europeo y el que pasó también nacional aquí. Y hemos hecho muchas reuniones en Donosti, en Vitoria y aquí. Bueno, todas las Mujeres del Mundo de Babel están muy emocionadas, muy participativas en este evento. De hecho, lo que puedan, dan todo lo que tienen. Yo también he participado también desde el principio en este evento tan grande. Claro, hablamos de una marcha mundial en la que no hay que olvidarse de al final que esa marcha mundial está formada por pequeños granitos, ¿no? Por muchas mujeres que a título individual, por el caso de AFAF, por ejemplo, participan, ¿no? Y aportan pues lo que tienen, ¿no? Pues su experiencia, su trabajo, ¿no? Su lucha. A mí me lo he visto como muy interesante de estar yo de mi país, de Marruecos, estar entre estas mujeres. Doy mi opinión y mi voz y también aprendo y me enriquezo a mí misma y recojo fuerzas de estas mujeres. Mujeres que os juntáis en este caso en Mujeres del Mundo, en Babel, todas las semanas, y que también tenéis contacto a raíz de esta marcha pues con mujeres de otros colectivos, ¿no? También de aquí mismo, de la ciudad, que igual, si no fuera por iniciativas como esta, pues no, a pesar de vivir tan cerca, pues no trabajaríais tan juntas. Yo creo que la marcha mundial tiene ese potencial, ¿no? Es una plataforma, ¿no? Un espacio que nos ha permitido además en Bilbao, por ejemplo, en el caso, hemos abierto asambleas abiertas, ¿no? O sea, hemos creado asambleas abiertas donde podían venir todo tipo de colectivos, todo tipo de mujeres también, ¿no? Y feministas a nivel individual, y nos ha permitido que se hayan interesado, ¿no? Y que para mí la marcha ha sido, bueno, permeable en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos vamos, bueno, a un colectivo, ¿no? Histeria Colectivo, a que son mujeres, bueno, artistas, ¿no? Que trabajan en el barrio, en San Fran, que tienen su... bueno, que quizás de otra manera igual no se acercarían, pero la marcha mundial sí que es algo que, bueno, que la gente y las feministas, las mujeres se sienten llamadas. Y luego también, a pesar de que Bilbao o Euskal Herria es pequeño, es verdad que, bueno, los colectivos funcionamos muchas veces como islotes, ¿no? Entonces la marcha mundial nos permite empezar, bueno, pues eso, a conocernos unas de otras, saber en qué estamos, ¿no? Poder mezclarnos, ¿no? Vernos, ¿no? Tocarnos. Y creo que de eso también nos hace mucha falta aquí. Entonces la marcha mundial creo que da el contenido para poder realizar eso. Y nos ha dado también la oportunidad de trabajar en red, de estar juntas. Es que estar juntas, al final hemos encontrado que todas tenemos mismas preocupaciones, mismas luchas, y vamos juntas en el camino. La marcha mundial que está en estos momentos recorriendo tierras navarras, y que dentro de muy poquito va a llegar aquí a Bilbao. Como decíais, esta tarde tenéis nada, en unos minutos una charla previa ya dentro de las actividades que están organizando aquí para recibir a esa marcha. Cuéntanos un poquito el programa de hoy, los próximos días, qué va a pasar aquí en Bilbao cuando llegue la marcha. Bueno, la verdad es que en Bilbao vamos a recoger el evento final, ¿no?, de cierre el domingo, pero queríamos hacer un poco, le llamamos calentamiento, bueno, algunas actividades que pues también puedan ser reflejo de todo el trabajo que hemos hecho de esas asambleas abiertas, ¿no? La verdad es que el programa es bastante amplio, ¿no? Ayer hubo ya una aclarre feminista. Ahora a las 7 tenemos una conferencia de Norma Mogrovejo que nos va a hablar sobre el origen de Abya Yala, una crítica al heteropatriarcado, y luego contamos con un teatro de histeria colectiva que se titula Una teta sacada de contexto. Mañana vamos a trabajar el eje de diversidades, porque también quisimos hacer cuatro acciones, cuatro ejes, ¿no?, en base a los ejes que tiene la Mundo Marcha. Mañana vamos a trabajar el tema de la diversidad, ¿no?, y queríamos hacer un guiño y también denunciar todo el tema de fronteras y de muros que cada vez tenemos más, ¿no?, en esta Europa colonial. Entonces, la acción se llama Derribemos los muros hasta que todas las mujeres seamos libres, y vamos a construir un muro entre todas que también luego lo vamos a derribar. Y también tenemos montado el tenderete de bragas diversas, ¿no?, un poco también para reivindicar diversidad de cuerpos, diversidad de colores, ¿no?, que para nosotras también ha sido muy importante, ¿no?, la reivindicar esas diferencias, ¿no?, y no solamente reducirnos a un modelo de mujer, ¿no?, a un modelo de feminismo. También esto también ha sido algo clave. Y por último, el viernes tenemos el día del eje de violencia, que la agenda es desde la mañana, la exposición de zapatos rojos en el ayuntamiento, a las 12, la exposición de zapatos rojos, a la 1 nos vamos a juntar en el Palacio de Justicia, vamos a hacer la acción de Women in Black. A las 8:30 tenemos el Zumbatón, que ya el 24 de abril fue bastante exitoso y lo repetiremos. Y luego a las 9 hay una convocatoria para hacer una manifestación de autodefensa feminista por las calles del casco viejo. Eso es el programa. De incluso cuando llega concretamente, ¿en cuándo llega a Bilbao? ¿Cómo está previsto? ¿Si llega a sí, tiempo? Esperemos. A Bilbao llega el domingo y la última parada de Vizcaya va a ser Getxo. Y de Getxo a Bilbao van a acompañar una marcha ciclista. Y la quedada es el punto central, que también se está haciendo una llamada a todos los grupos y las mujeres de los pueblos por los que está pasando la caravana, para que vengan el 4 a las 12:30 en la Plaza Moyúa. Allí vamos a juntarnos todas, habrá una, le hemos llamado una manifestación, ¿no? Nos vamos a manifestar, pero también va a ser una acción que vamos a recorrer las calles de Bilbao hasta el ayuntamiento, y el cierre final del evento será en el Arenal. Y ahí estamos organizando un acto final que recogerá un poco, ¿no?, las 25 semillas que se han plantado por los diferentes pueblos. Va a pasar por 25 pueblos, entonces recogeremos las 25 semillas que las mujeres han depositado. Haremos el traspaso a las gallegas, que también vienen para recoger el testigo. Una comida popular y la tarde está llena, ¿no?, de teatro, de conciertos, y también tiene un carácter muy festivo, ¿no?, además de reivindicativo, juntar lo festivo con lo reivindicativo. Mucha fiesta, mucha reivindicación, pero también muchas acciones diferentes, no estamos acostumbrados a el montón de iniciativas artísticas que estáis planteando. Por ejemplo, el tema de las semillas, estamos viendo que se están viendo imágenes de diferentes rincones. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea de las semillas, o qué es lo que estáis haciendo con esas semillas. La semilla es el símbolo de esta caravana feminista, ¿no? Que por un lado queríamos poner todo el tema de la soberanía alimentaria, ¿no?, y reivindicar la defensa de los recursos naturales, ¿no?, y de los recursos locales de cada país y de cada pueblo por los que pasa. Y por otro lado también la semilla a su vez es bueno, símbolo de las alternativas que ya estamos poniendo en marcha, ¿no? Nunca mejor dicho, las feministas y las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, la semilla es eso, ¿no? Toda la defensa de la tierra, de lo común, ¿no? De la soberanía alimentaria, y por otro lado también, ¿qué estamos sembrando, ¿no? ¿Qué ya hay, ¿no? Y creo que eso también va a ser muy bonito, porque en Lisboa un poco también es eso, ¿no? Compartir qué estrategias comunes estamos ya teniendo, qué alternativas ya están en marcha, y aprender unas de otras, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues continuar el camino. En Lisboa, que acaba la Marcha Mundial de Mujeres de este año, y vamos, que algunos vais a ir también a Lisboa, habéis organizado, creo, autobuses o para ir a Lisboa, bueno, cuéntanos cómo se puede, o si se puede todavía participar, se puede todavía a Lisboa, y cuándo va a acabar allá esta marcha. Pues desde estamos organizando autobuses en la página de la página web de la Mundu Marcha, emakumeenmundumarcha.eus. Ahí pues se puede rellenar un formulario que en realidad estábamos viendo si acababa ayer, pero se va a alargar, a extender, porque bueno, yo creo que también cuando la caravana pasa, ¿no?, por los pueblos, la gente también se anima mucho más, ¿no? Cuando ya ves que está llegando. Estamos organizando autobuses para ir el fin de semana del 16 al 18, entonces saldríamos el viernes 16, llegamos a Lisboa el 17 por la mañana, que es todo el día, es el acto final, y volveríamos el domingo. Entonces ahí hay un formulario para que la gente pueda, bueno, apuntarse. Ayer comentaron que ya hay más de 200 personas, mujeres, apuntadas. De Euskal Herria. De Euskal Herria. Oli. Pues vaya fiestón que va a haber ahí en Lisboa. Impresionante. Eso va a ser en Lisboa. La gente, has dicho un montón de actividades diferentes. ¿Dónde puede la gente consultar, pues eso, las diferentes actividades que va a haber estos días aquí en Euskal Herria y también esa fiesta final en Bilbo? ¿Dónde está toda la información? Bueno, toda la información en la página web de la Mundu Marcha, emakumeenmundumarcha.eus, y luego, sobre todo hoy en día, ¿no?, por el tema de Facebook y redes, Twitter y Facebook, Euskal Herriko emakumeenmundumarcha. Continuamente se están actualizando todos los programas de cada pueblo y ahí se puede encontrar la información de última hora. Decíamos que esta Marcha Mundial de Mujeres, aun teniendo un nombre tan pomposo como mundial, al final es la suma de muchas mujeres individualmente, también muchas aportaciones diferentes. AFAS, por ejemplo, también creo que en Bilbao, cuando pase por aquí la marcha, tiene también previsto hacer algo. Cuéntanos, AFAS, ¿qué has preparado para esta... para este paso de la marcha por Bilbao? He preparado mucha ilusiones primero. Voy a participar en la comida con las mujeres del mundo y también voy a actuar. Voy a recitar un poema que he escrito yo misma. Eso va a ser el domingo, en el acto final. Sí, en el acto final. Está conmigo, si queréis escuchar un poco. O sea, en primicia, una vamos primicia mundial como la de la marcha. Vamos a compartir. Pues muchas gracias, Rafael, cuando sí quieras. Ojo patriarcado. Ojo patriarcado, que ya estamos en marcha. Nuestra vida en el centro, en nuestro cuerpo que manda. A nosotras nadie más nos engaña y a los canones de belleza no vamos a hacer caso, que nos queremos con curvas y sin pintura. Reutilizamos y reciclamos y vamos reduciendo el consumo, que está sufriendo mucho nuestra madre tierra y está pidiendo auxilio nuestro universo. De tanta carga negativa, de su culpa patriarcado y también la de neoliberalismo. Ojo patriarcado, que ya estamos en marcha. Somos muchas y diversas, con objetivo claro. Unidas en la lucha, seguiremos en marcha. Paso a paso, removeremos el mundo. De país a país, viaja nuestra siembra reivindicativa en una caravana de mujeres del mundo morado. Y entre todas vamos a sembrar todo lo que queremos que cambiar. Y la vamos a regar y la vamos a cuidar hasta que todas seamos libres, que ya basta. Ojo patriarcado, que ya estamos en marcha. Pues ahí está ese precioso poema de Afaf, y que me ha hecho recordar una de las, bueno, la pregunta del millón, ¿y los hombres qué pintan en la Marcha Mundial de Mujeres? Si es que pintan algo. Sí, o sea, yo creo que los la Marcha Mundial de Mujeres, por supuesto que es una entidad feminista, ¿no? Y que siempre hacemos, y de hecho la Marcha Mundial tiene muchos enlaces con otros movimientos sociales, ¿no? En los que, por supuesto, que también hay hombres, trabajamos mucho a nivel de red, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como siempre, bueno, los hombres están bienvenidos siempre que, bueno, pues que nos apoyen, ¿no? Y que bueno, pues que tampoco ellos sean los protagonistas, ¿no? O sea, de la Marcha Mundial las protagonistas somos las mujeres, las protagonistas son las luchas feministas, pero por supuesto que todo apoyo, ¿no? Es bien recibido, ¿no? Hasta el de los hombres. Hasta el de los hombres. Vale. Que sean feministas. Feministas. Vale, los hombres feministas. Eso. Ok, si os parece, para ir terminando, ¿cómo animamos a esos hombres feministas, que a ver, los hay los algunos, y a las mujeres sobre todo, para que participen en las diferentes actividades por los pueblos en los que va a pasar estos días y lo que va a haber aquí en Bilbao estos días? Porque mucha gente está diciendo, bueno, aquí están las feministas otra vez, aquí está el rollo de siempre, muchas mujeres, y vamos, y al final como que no acaba la gente de acercarse, de participar en esta... en estas actividades, en estas marchas. Bueno, yo creo que sí que la marcha mundial, quizá porque tiene eso, ¿no? De que es mundial y que en este sentido ahora, ¿no? La caravana viene de Europa, y saber que hay una caravana, digo, pensarlo, ¿no? Que lleva 6 meses en marcha, ¿no? Y que va a pasar por aquí, yo creo que sí que está, bueno, pues motiva y ilusiona, ¿no? A muchas mujeres y feministas. El programa es amplio, el programa es diverso, y bueno, pues sí que animamos a, sobre todo a las mujeres, a las feministas que quieran, ¿no? Que quieran un poco sentir esta emoción que nosotras igual, ¿no? Estamos ahora, hemos vivido, ¿no? A unirse, a participar, tanto en los pueblos por los que pasa, que son 25 pueblos de Euskal Herria, ¿no? Hasta, bueno, pues venir al acto final de Bilbao, que son todas bienvenidas. Y que les esperamos, que estamos, bueno, deseosas de, bueno, pues de verdaderamente sembrar, ¿no? Para nosotras, bueno, es el acto final de un proceso, ¿no? Que llevamos en marcha tiempo y que queremos compartirlo, ¿no? Y que esperamos que sea, bueno, pues un día festivo, reivindicativo, y que sobre todo, bueno, pues nos impulse a seguir en marcha. Seguiremos en marcha hasta que seamos todas libres. Y que da igual que la gente no tenga... Porque alguno igual dice, pues yo que pinto allí, o no, o bueno, o si nunca he ido a una cosa de estas, o qué voy a decir yo, o bueno, se puede ir. Se puede ir. A ver lo que... ¿no? Y a conocer y a, bueno, y a compartir, como decía Afaz, como se hacen mujeres del mundo, ¿no? Sí, eso es. Repetimos, ¿os parece esa página web en la que está toda la información? Sí, podéis encontrar en emakumeenmundumartxa.eus y también, bueno, en Facebook y en Twitter, Euskal Herriko Mundu Martxa. Ahí está, diríamos, toda la información de, bueno, que es vídeos en la marcha. Contamos, bueno, pues con un equipo de comunicación que está haciendo, además también se va a hacer un vídeo de todo el recorrido, ¿no? Así que vamos a tener luego también, como muchos diríamos, luego productos, ¿no? Y resultados que van a poder ser un reflejo, resumen de esta semana intensa de actividades y de, bueno, y de mucha, mucha ilusión. Y el tiempo está acompañando. De momento no sé el fin de semana que está previsto. Si va a hacer bueno, va a hacer mal, sabemos ya lo que va a hacer el fin de semana. Va a hacer bueno, parece que va a hacer bueno, sí. Bueno, va a acompañar. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado hasta aquí y haber venido aquí. Y mucha suerte con ese final de la Mundo Marcha, y mucha suerte, os dejo que vayáis para esa charlita que dentro un rato aquí en Bilbao, ¿vale? Y ese teatro, agur. Agur. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko. Bandera, moreak, airean. seguimos agitando banderas moradas en este tema del grupo Perlak, acompañando a la marcha mundial de mujeres. Y ahora vamos a zambullirnos en nuestro océano de las historias para rescatar también una que tiene que ver con gentes, con mujeres, con gentes que caminan. El océano de las historias. Otra mujer se asoma aquí a nuestro mar de fueguitos. Es la poeta, escritora madrileña Inma Luna. Hace ya unos cuantos meses reeditaba uno de sus libros, El Círculo de Newton, y allí encontramos un poema, una joya que nos ha venido a la cabeza estos últimos meses, en los que, bueno, las noticias no han dejado de aparecer gentes que caminan intentando atravesar fronteras, buscando un futuro mejor para ellos, para ellas y sus familias, huyendo de las guerras, gentes que caminan tratando de buscar un futuro mejor para todas y todos. Un poema de Inma Luna que habla de dolores, el dolor. Dolor moral que se siente viendo esas imágenes, que se siente pues intentando comprender, vivir los que esas gentes están sufriendo. Dolor moral también que se siente pues intentando comprender lo que millones y millones de mujeres en todo el mundo sienten y sufren cada día por el simple hecho de ser mujeres, la mayoría de ellas además mujeres pobres. Todo para en los pies de quienes no encuentran salida, dice Inma Luna, de los que sufren las fronteras inútiles y falsas, el derecho a la nada, la vida barata de los cuerpos menores, de los que son culpables de haber brotado en un rincón lleno de plagas. Todo para en los pies de las que sufren las fronteras inútiles y falsas. Nuestra compañera María le pone voz a este precioso, duro poema de Inma Luna, Como si este dolor fuese moral. Un poema que dedicamos a todas esas mujeres que están haciendo posible esta marcha mundial que a estas horas atraviesa las carreteras de Euskal Herria. A estas que están aquí en Euskal Herria y a las que lo han hecho posible en diferentes rincones del planeta. Como si este dolor fuese moral. Me atormentan cada uno de nuestros bostezos, cada una de mis vueltas en la cama, cada uno de mis hijos y de mis extrañezas, de mi tiempo de débito siempre aplazado, siempre cobarde. Todo para en los pies de quienes no encuentran salida, de los que sufren las fronteras inútiles y falsas, el derecho a la nada, la vida barata de los cuerpos menores, de los que son culpables de haber brotado en un rincón lleno de plagas. Me da miedo pasarme la vida caminando sobre una cinta tan continua que me deje varada sin salir de la puerta de mi casa. Pero así me quedé, sentada en el medio de la sala vacía, lloriqueando, Pánfila, como una niña que sabe que no ha hecho todavía sus deberes. Ha de haber algún modo de hacer temblar la silla, de dar la vuelta y abrir la cremallera de las voces oscuras para que entre la luz y les deje emerger. Que entre la luz, que tiemblen las sillas, todas las sillas. Todo para en los pies de quienes no encuentran salida, de las que sufren las fronteras, de las que sufren las desigualdades, las injusticias. No tenemos tiempo hoy para más aquí en este Mar de Foguito. Regresamos, eso sí, la próxima semana, ya sabéis, todos los lunes de 6 a 7, sonando en directo desde aquí, desde la 97, y el programa se repite los sábados también de 6 a 7 de la tarde en mardefueguitos.info. Tenéis todos los audios, todas las historias y mucho más de lo que supone, de lo que es, de lo que trata de ser este Mar de Fueguitos. Vamos a quedarnos para despedir con un poquito de música, una banda peruana que ha conseguido por fin cumplir uno de sus sueños, editar un disco a nivel internacional, un disco que llegue, por ejemplo, hasta aquí, hasta nuestra tierra, hasta Bilbao. Se llaman Canacu y El Tigre, como os decía, llegan desde Perú. Y este nuevo disco que acaban de estrenar hace apenas un par de meses se llama Quema, Quema, Quema. La portada, muy bonita por cierto, muy colorida, la ha hecho el dibujante argentino Liniers. Colaboran en algunos de los temas de este disco, por ejemplo, las cantantes Pamela Rodríguez, Leonor Wadlin o Sergio Saba. Nosotros nos vamos a quedar para despedir con uno de los temas de este disco de Canacu y El Tigre, uno que habla de la muerte. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? No, dice este tema, si te mueres mañana, se titula esta canción y habla de que más vale aprovechar hoy el tiempo que nos queda, más vale hoy hacer lo que tenemos pendiente, porque si te mueres mañana no tienes que quedarte con ganas de nada. Aprovecha hasta el último instante. Nos vemos la próxima semana, agur, que seáis todos los felices que seáis capaces de soñar. Hasta el próximo martes. Le debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Y busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo. Para el invierno no tiene un don para hacerlo estar. Escapamos del colegio para aprender más del recreo. Adolescente, retaste a la autoridad.